Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, desocultando las huellas de las radios comunitarias y ciudadanas, con Claudia Villamayor. En esa etapa, para luego avanzar hacia otros momentos, y ya que mencionaste el decreto horroroso, pero finalmente superado, de la dictadura, el 22-285, hay autores que seguramente forman parte de tu biblioteca estudiantil, de aquella que puede estar planteada desde la academia o aquella otra que uno construye desde sus propios intereses o desde el compañero o la compañera que le dice, mira, acá hay un autor que es imperdible. Sí. ¿Tenés a quién citar? ¿Tenés a quién homenajear? ¿Tenés a quién decir, este tipo me abrió la cabeza, este tipo, este autor, esta autora me marcó definitivamente? Yo creo que en la época, de lo que me acuerdo, yo me acuerdo que había un profesor en la facultad que era José Luis Aduriz, que decía siempre, la universidad lo que les va a dejar es una excelente biblioteca y un grupo de amigos. Y no se equivocó. Y yo era fana, ¿no? Tenía clarísimo lo que quería, ser periodista y dedicarme a la comunicación, así que devoraba lo que me daba la universidad y también me compraba. Por otro lado, ¿no? Cuando podía, o me iba a la biblioteca del Congreso, porque cuando trabajaba en radio municipal, trabajaba toda la mañana y después estudiaba la tarde para después ir a la facultad. Entonces me iba a la biblioteca del Congreso y a veces hasta dormía la siesta, y, o sea, un poco de todo, siempre andaba en la calle. En aquel viejo local de Galcina, ¿no? Exacto, Galcina y Entre Ríos. Sí, totalmente. Yo creo que ahí, desde la comunicación, creo que me marcó mucho la lectura de Antonio Pascuali. Creo que fue la primera lectura más política del sistema de medios de comunicación. Y sin lugar a dudas, lo que producía ya por entonces María Cristina Mata. Creo que fue Marita, ¿no? Marita Mata, para mí y para mis compañeros de la época, juntaba la universidad con la radio y la comunicación popular. Creo que esos dos autores fueron básicos y muy, muy concretos. Y después a mí me gustaba mucho la historia, mucho, mucho. Entonces creo que Darcy Ribeiro fueron lecturas que hacían mirar los procesos históricos como procesos materiales concretos y poner lo que acontecía en un mapa más material, más para comprender por qué las cosas pasaban. Y después había autores que yo buscaba, ¿no? Concretamente, creo que Arturo Jaureche fue un autor que me atravesó. Y ya para el 87, toda la mirada de la comunicación y la cultura con Jesús Martín Barbero, ¿no? Después yo era una lectora de periodistas. Me gustaban los que escribían. ¿Pero escribían dónde? ¿Periodistas escribían escribiendo? En Página 12, escribían el Diario de las Madres, escribían en algunos internacionales en el país de España. Antonio Arnaldo Pascual y Greco es un comunicador social venezolano considerado como uno de los introductores en América Latina del pensamiento de la comunicación que subyace en las fuentes teóricas de la Escuela de Frankfurt. Pascuali fue asesor y consultor internacional en materia de comunicación y medios y catedrático de Filosofía Moral y Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Humanidades y Educación de Caracas. Antonio Pascuali orientó su acción investigadora y formativa hacia el fenómeno de la comunicación y de los medios masivos. Claudia Villamayor participa en calidad de asesora, formadora e investigadora dentro de su especialidad en radios comunitarias de Argentina y América Latina, centros de comunicación alternativa y educación popular, políticas públicas, sindicatos y movimientos sociales que trabajan desde la comunicación alternativa atendiendo el cambio social. Actualmente, la licenciada Villamayor activamente participa en movimientos de mujeres y grupos artísticos que trabajan desde la comunicación y el desarrollo de la cultura. Tramas. El tiempo justo para ser la gran nación. El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Grandeza de tener buena visión, por tapado de bisón y perfume de París, quisieron de este país va a ser la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquello. Le pido a San Jaureche, ¡Sacaré! Hoy, en Tramas, desocultando las huellas de las radios comunitarias y ciudadanas, con Claudia Villamayor. Escuchaba fanáticamente la radio, o sea, siempre fue parte de mi vida, o sea, escuchaba todo la radio, yo vivía con la radio. Pero no era solo yo, era un, no sé, era un, me tocó un grupo que éramos todos radiofónicos, ¿no? Entonces, éramos adictos a Radio Belgrano esos primeros 3 años. Desde la mañana, desde las 7 menos algo, que empezaba sin anestesia, hasta el sábado y domingo, porque además comentábamos en el aula. Así que eran autores no solo de libros, también eran periodistas de la época. Estaba mirando la foto que está aquí en la cabina del estudio y todos los que están ahí, ¿no? Carrizo, Eduardo Aliberti, bueno, Hugo Reno Martínez, un genio, yo lo escuchaba siempre al Negro Martínez, Badía, Larrea, a todos esos. La verdad que eran como libros orales, que uno, con los que uno dialogaba en las noches también, en la noche cuando estudiaba con alguna compañera que nos quedábamos hasta tarde. Recorríamos la radio todo el tiempo, más que la tele. En mi caso fue así, ¿no? De 7 a 9, de lunes a viernes, sin shows de ministros ni de teléfonos ni de diarios, con la realidad de la calle, nada más. De 7 a 9. Sin anestesia. El alma de Rappi es un bandoneón y un boliche tiene en su corazón. En la radio Rappi tiene su pasión. Rappi, Rappi, Rappi, rapidísimo. Estudio D de Radio Rivadavia. Gente afinando, gente preparando un trío, es el trío contemporáneo. Y al lado mío un hombre, no sé si asustado, porque jamás cantó a la mañana. En este momento el estudio de Radio Rivadavia alberga a un grupo expectante de oyentes y de personal de la emisora que ha venido a acompañar al... ¿Quién es usted? Soy Chiquita. ¿Chiquita? Entonces... Hoy es su día franco. No, soy Chiquita Bacana, la cantante tropical. Ah, usted la que canta en el show del café Dormite. Sí, pero no voy a seguir más. ¿Por qué? Porque todo lo que ven en ese show son unos abiboca que en vez de prestar atención a lo que canto, no hacen más que mirarme. Ajá, qué incultos, ¿no? Yo no haría semejante cosa. Hola, Torres, ¿cómo le vas? ¿Qué dice? Permiso. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Por qué vino tan tarde? Oiga, porque me dijeron que en el show del Café Dormite hay una cancionista que hay que verla. Y hay que oírla. No, que hay que verla porque canta horriblemente mal. Pero es un kilo. Carrizo Antonio, resulta que tiene estudio, ¿no? Donde ensaya esa tipa, ¿no? Sí, claro. Y la tapa. Claro, porque resulta, Antonio, que... cuenta el plato como me perdí, porque parece que la muchacha esta no canta horrible. Cachá, no, que te conviene, guarda, mira el Wings, sí. No, en realidad, señor, el plato no se lo perdió. No, dice, ¿por qué? Porque el plato era señorita. Por eso, dárselas de cuerdo es simplemente demostrar que se está más loco de lo que uno es normalmente hablando. Espera, porque yo me quiero dar el gusto de algo que acabo de anunciar, pero ¿por qué no lo voy a hacer realidad yo primero? Ustedes, Flecha Juventud, ¿qué tal si aquel 3 de junio aparece él y después aparece Luis Alberto Spinetta? Sueños de una noche de Belgrano es un programa comprometido. Sueños de una noche de Belgrano es un programa que no se casa con nadie. De lunes a viernes a la medianoche. Por Belgrano. Es decir, tu educación, digamos, mediática, tiene una fuerte presencia de la lectura de ciertas marcas fuertes como Página y otros medios de esos 80 tan queribles y tumultuosos. Revistas, muchas revistas, la revista Humor, la revista Crisis, la revista El Periodista, Cerdos y Peces, El Porteño. Eran cotidianas, ¿no? Todo el tiempo, pero además si no la compraba uno, la compraba el otro, entonces nos la pasábamos, subrayábamos, eran compradas. Me acuerdo que en materia de libros yo me compré la colección completa de que venía con el diario, que era de la colección de historia. Claudia Villamayor. Toda la total, digamos, de Sudamericana, la tengo toda actualmente, amarilla, pero... Ah, los libros de Potash. Claro, todos esos. Ruquier. Sí, todos esos los leí porque además, no te olvides que yo soy una generación... Periodista. Quemada la cabeza con la dictadura, adolescentes del conurbano, colegio de monjas, muy despolitizados y muy ahistóricos, ¿no? Entonces, la desesperación por entender y leer y leer todo lo que había pasado hasta el día de hoy me acompaña, porque es la década del 60, 70, hasta los... que son los periodos en que yo me aboqué a leer a qué había pasado, ¿no? La licenciada Claudia Villamayor es docente e investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Villamayor es una reconocida especialista en temas de planificación y gestión de procesos comunicacionales, comunicación y educación comunitaria, alternativa y comunicación radiofónica. Hay un dato que me llama la atención en todo tu relato, que a veces nos pasa, por eso hay como cierta identificación en tu tono y en tu mirar hacia atrás, pero sin perder de vista hacia dónde se puede seguir avanzando cuando uno recuerda. Sí. De todo ese clima de época, de todos esos personajes con los que a través de la lectura o a través del trato, del vínculo más cara a cara, más interpersonal, fuiste construyendo, ¿qué cuestiones han quedado hoy? Hoy, cuando digo hoy, en este presente que tiene vasos comunicantes con aquel momento, pero otras historias. Y yo recuerdo un momento que me marcó para siempre, que tiene que ver con el presente y con este aquí ahora en el que estamos hablando, por lo que te voy a contar. Yo recuerdo a los pocos días de empezar la facultad que se organizó una mesa donde estaba Eve de Bonafini, Eduardo Liberti y Quique Vázquez. Y la señora, yo le decía la señora en ese momento, aguerrida, vehemente, como sigue siéndolo, muy clara, muy confrontativa, cuestionadora, habló de la oligarquía, del establishment, de la complicidad de la Iglesia Católica, de los jueces corruptos, y de una universidad pública que tenía que tener un rol social y político. Y yo que me considero ahora en ese momento una perspectiva muy, muy sui generis de lo político, para mí fue impactante. Es más, hasta me dio angustia y todo lo que dijo, porque la mitad lo entendía, la otra mitad más o menos. Y creo que eso marcó un rumbo que después me ligó a otra gente del mundo de la comunicación, de lo político, de lo social, inclusive en esa época que yo lo abandoné por completo, lo religioso en ese momento, que es algo dejado en la historia para mí. Y hoy, en el día de esta entrevista, a las 6 de la tarde formo parte del cuerpo docente de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo y junto a ella, que tiene más de 80 años, vamos a entregar los diplomas de Comunicación y Educación Popular. Tengo 47 años, pasaron casi 30 años. Creo que ella probablemente lo sabe o no lo sabe. Yo soy alguien más anónimo dentro de la escuela o de la universidad. Ha marcado, construido y interpelado a mucha gente que ha unificado en el tiempo una cosa que se continúa ahí. Derechos humanos, comunicación popular, radio, sociedad alternativa, justicia social. Y creo que eso sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo lo mismo en mi vida. Ya había algunas siembras previas, pero que fue configurándose a lo largo del tiempo en el sueño de construir una patria justa, libre y soberana, ¿no? Yo creo que eso fueron los distintos condimentos que después fue cobrando como más argumento en mí a medida que fui estudiando, que fui participando, que fui construyendo un posicionamiento propio ligado a lo colectivo de distintos espacios, pero me fui definiendo en el tiempo, qué sé yo, hubo otros compañeros míos que yo siempre pienso que las tenían más clara, que venían de otras formaciones. ¿Y ya la tenían resuelta esa cuestión? Ya la tenían resuelta. Yo la fui armando con el tiempo, me fui desescamando, desdogmatizando de ciertas cosas ligadas a esa bondad que a uno construye en los lugares como muy cristianuchis y que y que tiene como discursos a veces medios tibios y entonces como muy solidario, muy comprometidos con lo solidario, pero temeroso de la confrontación y de... Yo eso lo adquirí con los años y gané en madurez y en valentías que me fueron regalando otros espacios más plurales y más libres, más libertarios. Así que fui alimentando eso. Eso me sigue interpelando en la actualidad. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com